Le considero el tipo más peligroso que existe. La colección de Bench. Qué desastre, tremendo rimador cantaste. Con la furia de mis rimas, atrás te quedaste. No pensaste o molaste, antes de prestarte. Prestaste la humillación a la cual tengo por arte. Te cansaste y olvidaste, y todo lo dejaste. Una simple mierda, por la cual estallaste. Solo de ti quedaron dos partes, partes la pana. Yo creo que no hay chanas, pues por mucho que quieras no me das caranas. ¿Qué hablas? Que por la mierda que tú cantas, pues cuando abres la boca te desparallas, te espantas. Resaltas el arte de la rima, siendo joderte y estar en la tanima. No te animas o bailas con delicadeza, pues son mis cajas y bajos los que retumban en tu cabeza. Y otra vez te empieza y arrasa. Rimas por tu culo que tu estilo lo desfasa. Ya no existe casa que te descubre de mi tormenta. Líder y otra de rap que tu flow lo revienta. Flow copy me inventa y mi estilo no está en venta. Y quieras o no quieras el copiarme a mí te tiente y no poderlo te revienta. Entonces te pones en venta. Y el nuevo estilo libre, tú representas. Aclaro los motivos de la intromisión que hago. Pues verte agobiado para mí es un halago. Y siento tu martirio, ten cuidado con lo que hago. Pues sabes que tu flow por los huevos me los trago. Y solo aclaro, y solo me preparo. Ha llegado el calcón que acompaña largos tragos. ¿Te acuerdas de cuando esto ha empezado? En el 96, hace ya bastantes años. Siento joderte popularmente. Brecha vestido, aprieta los dientes. Aprieta los dientes. Aprieta los dientes. Presencia ha llegado, si flow ha demostrado que rap no se limita a rimar empareado. Pues te hemos atrapado y te sientes encerrado. Así que grita coño, grita pringado. Presencia ha llegado, si flow ha demostrado que rap no se limita a rimar empareado. Pues te hemos atrapado y te sientes encerrado. Así que grita coño, grita pringado. Ha llegado el que tiene el casco con arte, el que porta el estandarte, el que rimas no reparte. Con dos versos a ti te parte. Y cuando escuchas su música, no pares de masturbarte. Qué desastre, pensaste con el ghetto blaster. No sé lo que significa, pero rima con arte. Comparte con quien todo lo reparte. Simplemente me limito a encajonarte, a atrás dejarte y con un palo darte. Para que luego la viejita pienses en cagarte. Cuando hagas eso, me limitaré a joderte, flagelarte y darte con un palo darte. Ey, yo digo flow, tú dices ey, todos flipan in the place. Yo digo A, tú dices B, todos el culo me come. Yo digo J, tú dices D, nos convertimos en CB. Maastricht Boys para picas el efecto. Yo digo flow, tú dices A, todos flipan in the place. Yo digo A, tú dices B, todos el culo me come. Yo digo J, tú dices D, nos convertimos en BCB. Maastricht Boys para picas el efecto. Siento joder, siento morder, siento, siento cuando hablas solo mierda saber. Siento sentir, me siento blindado. Siento que todo esto haya empezado en el 96, hace ya bastantes años. Y siento joderte popularmente, pero ya lo metió. Aprieta los dientes, aprieta los dientes. He estado 60 años repartiendo hostias por todo. Presencia ha llegado, si flow ha demostrado que el rap no se limita a rimar empareado. Pues te hemos atrapado y te sientes encerrado. Así que grita coño, grita pringado. Presencia ha llegado, si flow ha demostrado que el rap no se limita a rimar empareado. Pues te hemos atrapado y te sientes encerrado. Así que grita coño, grita pringado. Presencia ha llegado, ey. Si flow ha demostrado que el rap no se limita a rimar empareado. Producciones de ha estado 60 años repartiendo hostias por todo el mundo. Más peligroso que existe.